La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, felicidades. If it's your birthday today or tomorrow, happy birthday. Welcome to the party. ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? You guys hear me good? ¿Todo bien? ¿Todo very good looking? ¿Todo very nice? All right, full HD, Bobby, full HD. ¡Ey! La cogí antes de que cayera la cámara, ¿viste? Que está venteando aquí. Windy, Bobby, windy. Un viento del cará aquí. Pero bueno, aquí estamos en vivo. All right, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. ¿Qué reflejo tengo yo? Puro reflejo de ninja. ¿Seré yo Spider-Man? ¿Am I Spider-Man? ¿Seré Spider-Man? I don't know. I could be. Eso fue reflejo de ninja, ¿viste eso? Wow, that was crazy. All right. Dímelo, Tiny. What's up, Tiny? Good, se ve bien allá. Good, alright, we're good, we're cooking. Vamos a comenzar. Saludito para mi hermanito Gillo Sarante, que está en sintonía. Va esta noche a romper el Hard Rock Live allá en Hollywood, Florida, junto a Sergio Vargas. Dímelo, Gillo. Y el próximo fin de semana estamos en Nueva York. El próximo sábado llegamos para el Festival de la Salsa en el Barclays Center de Brooklyn. Fin de semana boricua, next weekend. Let's go. Quedarme a tu lado no me dio buen resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta quien perdió más de la cuenta. Fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes su ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad. Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Se hizo deseo en una noche de invierno.

Estamos cocinando en vivo desde Aruba. Viva Dushi. The Sweet Life. Viva Dushi. Ya saben, ¿no? All right. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y la música app. También puede ver el live. La Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos también. Dile por qué. calle, oigo pasos que se acercan. Alguien llama a la puerta, voy a ver quién es. Eres tú, no me lo creo, no te quedes fuera, pasa. Ten las llaves de mi casa, no te irás de aquí. Nada, nada sin ti, nada sin ti. Live from Aruba. Salsita romántica para calentar motores. Welcome to the party, dice. Hacerla a mi lado, decídete esta vez. olvidaste. Ay, Alex, qué sensación. Quédate aquí conmigo. Será una noche de amor y de delirios. Quédate, te necesito. ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente. Él hace de ti lo que quiere y tú no le amas, le temes. No entiendes que nada te impide dejar. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Nueva York vibra con el ritmo de México. Mega Bash MX. Este 21 de junio en el UBS Arena. Banda MS, Luis R. Conríquez. Grupo Marca Registrada, Majo Aguilar y Tony Aguirre. Mega Bash MX. Este 21 de junio en el UBS Arena. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por Verizon. Llama a Latinoamérica con Globo Choice. Spectrum Internet, todo es súper rápido. Además, con Spectrum Móvil gratis. ¡Ahorro un montón! ¡Ándale, ya cámbiate! ¡Besitos! Cámbiate a Spectrum TV Stream Latino por solo $24.99 al mes y a Spectrum Internet de 300 megabits por solo $39.99 al mes. Con Wi-Fi avanzado y una línea de móvil ilimitado gratis por 12 meses. Pregunta por una tarjeta de recompensa Visa de hasta $500 al agregar más líneas de móvil. Llama al 1-855-296-2813. Requiere Spectrum Internet. Oferta sujeta a cambios. Válida para clientes residenciales únicamente. El servicio y los canales no están disponibles en todas las áreas. Requiere pago automático. Aplican restricciones.